Lección 3, del 13 al 19 de abril. Preparémonos para el cambio. Salmo 85:13. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Dónde está tu paraguas? Introducción. Génesis 16, 1, 2, 5 y 6. Eclesiastés 3, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 10. Y Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 22. Había un pueblito que había estado experimentando un clima seco por muchos años. Los árboles habían perdido sus hojas y el río que una vez fluyó con agua fresca y limpia estaba seco, dejando al descubierto un lecho de arcilla resquebrajado, con grietas de hasta 30 centímetros de ancho. Las aves de rapiña rondaban el pueblo buscando cadáveres de animales abandonados. Hasta las personas caminaban por allí, flaquísimas, apenas sobreviviendo. Habiendo agotado todas sus opciones, los habitantes hicieron una reunión. «Oremos», sugirió una anciana. «Solo Dios puede ayudarnos ahora». Decidieron tener una gran reunión de oración en la plaza central, al aire libre, una noche, y todos estaban invitados a asistir para orar. Entre la gente que se reunió para orar, había una niñita que sostenía con fuerza un paraguas abierto. Algunos estaban curiosos, otros estaban molestos, y otros más hasta estaban furiosos porque las varillas del paraguas los pinchaban constantemente. Finalmente un transeúnte curioso preguntó, «¿Por qué trajiste el paraguas? ¿No puedes ver que no llueve y que hemos venido aquí para orar por lluvia? Solo un tonto estaría parado en una noche despejada como esta con un paraguas abierto». La niñita respondió, «Yo también vine para orar. Estoy segura de que nuestras oraciones serán respondidas y lloverá. Por eso traje este gran paraguas». La vida está caracterizada por el cambio. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 declara, «Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo». En la vida siempre podemos esperar cambios. Es más, el cambio es algo que puede ocurrir inesperadamente y muchas veces nos agarra desprevenidos. Incluso los cambios que hemos estado esperando o por los que hemos estado orando fervientemente. La clave es tener la misma mentalidad que la niñita que fue con su paraguas a orar por lluvia, preparación y fe. Porque cuando estamos desprevenidos en lo que respecta al cambio, la fe es el mejor amigo del cristiano. El cambio es prácticamente inevitable y podemos abordarlo de diferentes formas. Podemos elegir ser como los otros habitantes que no estaban preparados para los cambios por los que oraban. O podemos ser como esa niñita que se preparó por fe para el cambio que anticipaba. Domingo 14 de abril. Hermosura con alas. Logos, Deuteronomio 31:6, Jueces 13:7, Salmos 139:14, Marcos 1:35, Lucas capítulo 1, versículos 13 y 17, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. El nacimiento. Salmo 139:14, Deuteronomio 31:6. Los huevos de mariposa son colocados sobre una hoja o planta en particular, y esta elección está determinada por la mamá mariposa, que saborea la hoja con sus patas. Esta prueba le dirá si sus bebés usarán la hoja como comida cuando escapen de sus casitas protegidas. ¿No es maravilloso? La mariposa se está preparando para cuando ponga sus huevos y hasta para sus crías en el ambiente diferente que encontrarán. Al pasar el tiempo, las larvas dentro de los huevos mordisquean constantemente el recubrimiento y eso se convierte en su primer alimento, antes de aventurarse a la planta huésped, su comida, donde la mamá mariposa sensatamente puso los huevos. ¿Es esto instinto natural en el cerebro de la mariposa? Piensa en las embarazadas. Sus cuerpos cambian para adaptarse a la nueva vida dentro de ellas. Hasta su cerebro, según investigaciones en desarrollo, cambia para ayudar a atender las necesidades de sus infantes. Un experto en neuroimagen dijo, «Ser una mamá nueva es difícil y tienes que adaptarte a muchos cambios.